Fomi, Liki o quien, que tenían un tema, cómo me pica la nariz, ya no me puedo resistir. Eran Gaby, Fomi, Liki y Emilio, sí, bueno, fíjese si lo tiene ahí, búsquelo, porque la verdad que es tremendo hoy, ¿eh? Algo está floreciendo, hay algo en el aire, pero me tiene la picazón de nariz tremenda. Y eso es porque es grande, porque soy una persona grande. Nada más que por eso. Pero no importa, como soy una persona grande, me gusta hablar con jóvenes. Y cuando hablo de jóvenes, hablo de Nicolás Odera, director de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Nicolás. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. No, por favor, qué agradable. Bienvenida. No te queda otra. No te queda otra que decirme que soy agradable. Mira, porque, bueno, sabes no. Cómo me pongo. ¿Cómo estás? Bien, bien, Nicolás. Bueno, sabiendo que están con proyectos y trabajando para este mes de la primavera que inicia mañana, ¿cuáles son los tópicos para trabajar y los objetivos? Sí, mira, en realidad estamos en víspera del mes de septiembre. Te cuento un poquito, la semana pasada el concejal Mariano Rodríguez Vega declaró en el Consejo Deliberante de la Ciudad el mes de las juventudes, septiembre como el mes de las juventudes. En base a eso nosotros venimos trabajando con una serie de propuestas para los jóvenes y las jóvenes de nuestra ciudad durante todo el mes. ¿Por qué el mes de septiembre? Bueno, hay fechas muy importantes para los jóvenes durante ese mes. El 16 de septiembre tenemos dos fechas, que se declaró el Día Nacional de los Derechos del Estudiante Secundario y el Día Nacional de las Juventudes, uh-huh. El mismo día, ¿no? El 16 de septiembre. Y el 21 de septiembre tenemos el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, por lo que estuvimos tratando de generar actividades para que nuestros jóvenes tengan durante todo el semestre. En base a eso Mariano hizo la declaración en el Consejo Deliberante, así que tenemos una serie de propuestas durante todo el mes. Bueno, también como todos sabemos tenemos elecciones este mes, así que se vio un poco recortado en ese punto, porque la idea era hacer temáticas distintas por semana. Tenemos 4 semanas durante el mes, la idea era hacer 4 temáticas distintas durante cada una de las semanas, por lo que una semana tuvimos que no contar con ella por la cuestión de las elecciones PASO que hay este año y que no se pueden realizar eventos, ¿no? Claro. Así que arrancamos esta semana, el sábado 4, en el Prado Español. Se van a estar dictando talleres de educación sexual, talleres sobre prevención de adicción y consumos problemáticos y charlas de seguridad ciudadana, esto en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de La Pampa. Y después de eso vamos a estar haciendo una jornada de limpieza en el Parque Recreativo de la Laguna Don Tomás. Esta semana es la Semana de Educación, Salud y Participación Ciudadana, que nosotros hemos denominado, y vamos a arrancar este sábado próximo, el sábado 4, a las 14 horas. ¿Bien? Bien. Eso es la primera semana. Después la otra semana, como te había dicho, no podemos, no se puede porque hay elecciones, ahí está el acto electivo, así que no se van a poder llevar adelante actividades. Después, más adelante, ya el 18 y 19, ese fin de semana, tenemos la Semana Cultural, que también todo es centralizado en el parque, en el Prado Español. Todas las actividades que vamos a realizar van a ser en el Prado Español. Bien, por un lugar hermoso. Sí, muy lindo, sí, la verdad que muy lindo. Y bueno, ya ahora que se puede, o sea, que podemos empezar a realizar actividades siempre cuidadas, ¿no? Y de acuerdo a los protocolos vigentes del momento. Nosotros queremos empezar a utilizar ese espacio para que los jóvenes y las jóvenes de nuestra ciudad lo sientan como propio y sepan que en ese espacio van a estar cuidados, pueden ir, pueden ellos mismos proponer actividades que nosotros siempre estamos abiertos a las propuestas, ¿no? Como venimos hace tiempo. Bien. Te cuento, bueno, lo de la segunda semana, que sería la tercera semana en realidad, 18 y 19, es la Semana Cultural, que también va a estar en el Prado Español, arranca a las 15 horas el día sábado 18, pero ya como que nos vamos muy lejos, ¿no? ¿Crees que sí, después, sí. Te cuento después durante esa semana porque queda como un medio mes todavía para eso. Lo importante es esto, de que sepan los chicos que hay actividades planeándose para todo el mes de septiembre, sí. Con todos los protocolos que se exige o que se ha exigido a través de esta pandemia. De todas maneras, digamos, nuestra provincia creo que ha funcionado bien en cuanto a la vacunación, pero fundamentalmente porque los jóvenes realmente respondieron a las convocatorias de inscripción. ¿Cómo lo ves vos? Sí, mira, en principio medio que costó un poco. Cuando yo creo que allá ya hace 2 meses aproximadamente que se pudieron inscribir los menores de 18, siempre hablando de los menores de 18, ¿no? Los más jóvenes, digamos. Costó un poco, pero bien. Me parece que ha habido una gran recepción y un avance muy bueno. Se han inscripto. No tengo los números reales, no sé si vos los tenés, pero creo que yo diría que el 60-70% de la población, por lo menos con una dosis ya. Claro. Así que, no, en ese sentido nosotros siempre destacamos la responsabilidad de nuestros jóvenes. Bien. En otro orden de cosas, estuve leyendo que hay una capacitación que tiene que ver justamente con la cuestión laboral, que es tan importante en estos tiempos para los jóvenes, y además en la situación en que está el país, la posibilidad de participar de jóvenes con más y mejor trabajo me parece una buena opción. Sí, eso es un programa que viene de Nación. Se baja mediante desarrollo y producción, por eso está en otra secretaría, no lo tenemos nosotros, pero sí, obviamente, nosotros desde la dirección, si se acerca algún joven o alguna joven, obviamente lo vamos a guiar y lo vamos a ayudar para que puedan ser parte de ese plan. Es muy bueno, la verdad que yo lo tuve, ni bien fue el lanzamiento, nos informaron a nosotros y pudimos estar presentes en la presentación. Mira, todo lo que sea, todo lo que pueda colaborar y ayudar, me parece que nos viene bien, ¿no? En esta situación en la que estamos todos, en la que está atravesando el país, creo que el Estado esté presente mediante capacitaciones laborales y que pueda haber un ingreso para un joven que quiera capacitarse y no tenga que salir desesperadamente a agarrar cualquier trabajo sin capacidad o sin capacidad laboral, ¿no? Digo, que no haya tenido experiencia y salir a buscar un trabajo sin las condiciones dignas que se merecen. Me parece que el Estado esté presente ahí y le dé una mano y lo capacite y lo que dure ese tiempo pueda percibir un ingreso, así sea mínimo, me parece que es una noticia muy buena para esta franja etaria. Y la verdad que la celebro y la celebré en su momento. Muy bien. Así que todos los que quieran inscribirse, obviamente, se acercan a la dirección y nosotros le vamos a facilitar las planillas y demás. Exactamente. El tema es ese, que sepan que hay un lugar, hay un sitio donde sus pares lo van a orientar en lo que sea necesario para inscribirse tanto en Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, para hacer el currículum, cosa que vienen trabajando ustedes desde hace mucho tiempo, la cuestión de poder hacer los currículums, enseñarles a armarlo, toda esa situación. Exacto. Sí, tenemos varios programas. Nosotros, o sea, no te voy a hacer un resumen de todo porque pero sí tenemos varios, o sea, nosotros lo que queremos es que cada uno de los jóvenes y las jóvenes en nuestra ciudad que necesiten una mano del municipio, que necesiten una mano de, no sé, de una charla, un amigo, algo, lo que necesiten, nosotros estamos acá con las puertas abiertas. Queremos colaborar, queremos ayudar también para los grupos, por ejemplo, mira, la semana pasada tuvimos un grupo de chicos que se acercó, que son skate, y que están peleando por un lugar para ellos. O sea, quieren un lugar. Nosotros ya lo veníamos charlando, pero siempre informalmente, ¿bien? Cuando nos cursábamos en alguna de las actividades, ellos se acercaban o nos preguntaban y nos decían. Y bueno, la semana pasada coordinamos una reunión, una charla, y se acercaron y estuvimos charlando, y la verdad que salió hermoso, porque creemos que va a ser posible llevarlo adelante. A lo que voy es que se acerquen, que nosotros estamos para escucharlos. Bien, nosotros lamentablemente no tenemos la infraestructura para salir y estar en cada uno de los puntos de la ciudad, porque nada, tenemos una dirección muy chiquita, tenemos pocos recursos, y más debido a la situación que atravesamos, ¿no? Pero nada, nosotros estamos para colaborar y para ayudar, así que se acerquen, que nosotros estamos escuchando propuestas. Lo que podemos hacer lo vamos a hacer, y lo que no podemos se lo diremos, y veremos cómo lo podemos ayudar para que se lleven adelante. Bien. Bueno, anticipo dimos hoy de lo que va a ser el mes de septiembre y las actividades. En el mes de la juventud. Claro, en el mes de la juventud. Vamos a estar charlando a lo largo de septiembre, recordando algunas cosas, fundamentalmente la actividad para el 21, que también sé que han coordinado actividades con la gente de la Fundación Estrellas Amarillas, justamente para tener todos los cuidados necesarios. El 21 van a estar participando Estrellas Amarillas y la Cruz Roja. Bien. Así que un poquito antes del 21 vamos a estar llamándote, por supuesto. Y si no, sí, vos nos vas avisando cualquier cosa y nosotros inmediatamente sí, estamos charlando del tema, ¿sí? Quédate tranquila. Te recuerdo, antes de despedirme, esta primera semana arrancamos el sábado 4 a las 14 horas en el Prado Español con charlas y talleres sobre educación sexual integral, talleres de prevención de adicciones y consumos problemáticos, y información sobre seguridad ciudadana. Eso está muy bueno, la verdad que los convoco a los que quieran ir, que se acerquen, por favor, porque es muy importante, es muy informativo, muy explícito en cuestiones virtuales, en seguridad virtual, sobre todo sobre grooming, la verdad que está muy buena esa charla. Bien. Interesante. ¿Hay algún WhatsApp o dónde se pueden hacer las consultas? Mira, todo por el Instagram. Todo por el Instagram de la Dirección de Juventud y Santa Rosa. Ahí van a encontrar toda la información, o también por Facebook, cualquiera de las dos redes sociales. O si no, si cualquier duda, cualquier consulta, pueden venir y se acercan a la dirección y le informamos. Pero te repito, el sábado a las 14 horas arrancamos con los talleres y las charlas, y después nos vamos a hacer una limpieza en la Laguna Don Tomás, que está buenísimo también eso. Correcto. La verdad que es importantísimo. Correcto. Nicolás, como siempre, muchísimas gracias. Todo este mes de septiembre, entonces, te vamos a tener abonado a la mañana informativa. Abrazo enorme para vos y toda tu gente. Hasta luego. Dale, abrazo. Adiós. Chau.